mañana, muy desesperada, golpeaste mi puerta llena de dolor. Y como paloma, con alas quebradas, tenía los ojos de angustia y dolor. Mucho tiempo yo cuidé de ti, y te marchaste sin decirme adiós. Porque la herida de tu corazón, ya no sangra más por una traición. Pero sé que vendrás a mí, arrepentida a buscar mi amor. Y serás cuando entonces yo, te gritaré, te gritaré. Desagradecida, desagradecida, desagradecida, desagradecida. Te olvidaste quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría. Te olvidaste quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar, enamorada del son que yo comienzo a tocar. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar, este son es para ti, tú lo gozarás. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar, este son es para ti, tú lo gozarás. Bailando, bailando este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuches mi acordeón. Bailando, bailando este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuches mi acordeón. Fuerza de cohetes, guitarra y bongo. Mi pueblo lindo festejará la noche buena y la Navidad. Hoy la gente va contenta por las calles muy alegre de mi ciudad. Festejemos todos juntos y pidamos al Señor prosperidad. Baila, baila, baila este ritmo sin parar. Baila, baila, baila por esta Navidad. Gordito Tarmeño, vení, baila esta guaracha. ¡Eso, eso, eso! ¡Claro que sí! Para Carlito Cruz y toda su familia. Y merengues y paseitos, no se pierde un baile con su amorcito. El gordo Tarmeño, qué bien que baila. Viva el gordo, viva el gordo, grita la gente. Baila el gordo, baila el gordo, esta guaracha. Miren muchachos, miren que viene bailando ahí. Qué bien que se mueve, si baila guaracha, si baila merengue. Ella goza cuando suena todo el ritmo tropical. La gorda Ramona es bien santiagueña y lleva en la sangre la música toda. Al compás de las guarachas, ella quiere enloquecer. con guarachas y golpeables. ¡Ay, la muratona! ¡Arriba, arriba! Mulatona bailando este ritmo, se siente la reina del son tropical. La mulatona es una linda negra que tiene una cola que te hace soñar. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabes bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabes bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. ¿Qué, si ya no hay? ¿A dónde vamos a ir la joda, che? ¿Será la Olinda o Maño? Pero ¿será que nos van a atender? ¿Qué hora, chango? No sé, ¿qué dice, vale? Vamos todo, hombre. Bueno, vamos. Vamos.